Esto sale del corazón. Del corazón. Escrito desde el corazón. Del corazón. Vale. Vale. Vivo un malestar en mí, no hay quien me comprenda. Me siento solo como Will Smith en Soy Leyenda. Intento sentirme bien y siempre lo empeoro. Me jodo a mí mismo y lloro porque no me entiendas. La fantasía me alivia. Es un estado emocional donde no existe la rabia. Y si la vida son dos días, daré dos. Uno por mí y el otro por mi poesía. Todo el mundo cambia con el paso del tiempo. Y el mañana es una puerta abierta hacia la esperanza. Que arda el silencio que te quema por dentro. Escucha el corazón que es más fuerte que tu venganza. Odio el malestar de divagar en mis llantos. Os pondría caldo para hacer sopa de egoísmo. Propongo fallarte cada vez que yo me rayo. Porque encontrar mis fallos es conocerme a mí mismo. Mis palabras son las pausas que me permiten pensar. En mensajes que sin pausa transmito con mis palabras. Ocultos los latidos de un corazón sin llave, difícil encontrarlos, pero fácil que lo abras. Difícil, te juro que todo es posible. Pero cuando dueles, cuando pienso en que sufrí, no te encierres en ti mismo y cambia la expresión imposible, porque eso es no creer en ti. Una de cada 10 personas fijo que te falla. Por última vez me volví a equivocar, ya que comprendí que todo el mundo me fallaba. Y los amigos de verdad con dedos se pueden contar. Espero que encuentres el motivo de la vida. Y si lo encuentras, me debes algo, una explicación. Es que trato de buscar sentido a cada emoción que exprese la verdad, aunque solo sea fingida. Puedes limitarte a vivir en ti mismo en silencio. Yo me ensimismo cada vez que pienso en mí mismo en silencio. Puedo ofrecerte tiempo, espacio, música, versos, o recitarte los más bonitos poemas del universo. El mismo boli escritor de un párrafo es el mismo boli con el que tacho mis días del calendario. Puedo ofrecerte amor, pero nunca mi vida, porque la vida la he perdido tras cada escenario. La verdad, el odio me quema, porque es vuestro, pero os perdono en cada tema. No puedo ser perfecto en un mundo imperfecto, lo sé. Quizás ese es el problema. Sé que un día te perderé. Perderé mi familia, mis amigos. El mundo es un dilema. No puedo dejar de pensar en negativo, pero vivo buscando la manera de pensar para que no me duela. Hagamos un pacto de tú a tú, ¿vale? Yo te prometo escribir canciones, darte ritmo, poesía, darte rap. Y yo a cambio te pido cada una de tus emociones. Solo eso, tío, ¿vale? El mundo es una puta mierda, sí, pero todos y cada uno podemos hacer que sea un poquito mejor. En vez de estar criticándonos, odiándonos, ayudándonos mutuamente. ¿Entiendes, tío?